Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. El aislamiento de paredes y techos protege tanto del frío como del calor y de los ruidos. Si la vivienda ha sido construida hace años, seguramente los muros no posean cámara de aire. Aislando interiormente se puede ahorrar hasta el 50% en calefacción y refrigeración. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.